somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Autogestión! Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. ¡Tú, tú, tú! Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego. Qué buen tema, Nacho, que trajiste. Para arriba, para levantar un poquito, ¿viste? ¿Cómo se llama? El vals del obrero, de escape. De escape, buenísimo. Bueno, nos metemos un poquito en la cuestión docente y se viene haciendo evidente la política educativa, el cambio de política educativa. Víctor, ¿nos comentás un poco? Y sí, hay varios indicios, hay varias noticias e intenciones políticas que se están desarrollando, por ejemplo en Mendoza, ahora después vamos a profundizar sobre eso, que hacen a una política más general, un proyecto de política educativa del macrismo. Entonces estuvimos investigando un poquito a ver de qué se trata esto y, como siempre, buscamos a alguien que sepa más que nosotros. Entonces conseguimos... La mayoría de la gente. Exactamente, humildemente. Entonces conseguimos una entrevista que se le hace a Pablo Aimen, que es investigador, especialista en temas de educación e integrante del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, vayamos a escuchar entonces a los que saben. En verdad, nosotros tenemos 8 años de antecedentes de Mauricio Macri, de los cuales una parte sustancial de eso tuvo como ministro a Esteban Bullrich, y ellos vieron pistas bastante claras de cómo piensan la educación y cuál es su concepción de calidad educativa, que está muy ligada a la cuestión de la evaluación. Digo, para decirlo muy esquemáticamente, porque en los tiempos de radio no hay horas para hablar, pero para resumir podría decirse que para ellos calidad educativa vendría a ser algo así como los contenidos que son elaborados por expertos, traducidos por manuales, embutidos por los docentes en el cerebro de los alumnos y medidos por el Ministerio de Educación o alguna instancia evaluadora a través de dispositivos de exámenes estandarizados. Si hay buenos puntajes, estaríamos en presencia de un modelo de calidad educativa. Entonces digo, un primer rasgo que es profundamente tecnocrático, que se centra en un reduccionismo de medición de contenidos o competencias vinculadas a contenidos. Este proyecto político pedagógico presupone una idea de conocimiento legítimo, un modelo de aprender y también un modelo de trabajo docente entendido como aplicador de ese paquete pedagógico. Entonces, de hecho, Bullrich presentó y se aprobó en Ciudad de Buenos Aires un instituto de la evaluación de la calidad y la equidad, que hasta ahora la lucha de la comunidad educativa permitió sofrenar. Pero un poco, si uno pudiera dar un ejemplo así también, siempre esquemáticamente, pero en la línea, sería la aplicación del modelo chileno, ¿no? Que es un modelo basado en la privatización de la educación y, por otro lado, en una concepción, como acabo de decir, tecnocrática, donde la calidad depende de los resultados de exámenes estandarizados. Por aquí marcharía... Ahí está. Estábamos escuchando a Pablo Himen, investigador en temas de educación, que comentaba un poco la generalidad de esta propuesta macrista hacia lo que es toda la educación. Yo anoté un par de cositas al tema este de... Y todo, yo estudié, cuento una anécdota, estudié mucho en varios años en la Facultad de Ciencias Económicas en épocas donde todas las ciencias sociales eran como subordinadas a los términos económicos. Entonces, por ejemplo, la cuestión de eficiencia y eficacia se utilizaban para analizar prácticamente cualquier cosa. Y hoy estamos un poco de vuelta con eso, el tema de meter términos económicos en lo que es la cuestión educativa. Entonces, que es un poco lo que estaba interpretando yo de lo que decía Pablo, de la mercantilización de la educación. Medir todo con criterios netamente económicos, con esto de la evaluación estandarizada, la asignación de recursos de acuerdo a criterios que van más allá de la problemática compleja de la escuela. Así que bueno, son cuestiones complejas, muy complicadas y muy difíciles para los docentes y los pibes que están en las escuelas. A mí algo que me llama la atención es esta, por lo menos lo que decía esa persona, que se le daba tanta importancia al tema de los contenidos, cuando en realidad pedagógicamente vamos para otro lado. En realidad cada vez se le da más importancia a lo que hacemos, o sea, a qué herramienta los chicos van incorporando, qué forma, a la forma de hacer las cosas. Digamos, eso es lo que más queda y lo que más uno aprende incluso en la escuela. Entonces, cada vez tenemos una visión, digo, menos contenidista de la cuestión, y acá estamos avanzando evidentemente en otra dirección, digamos. Yo diría que tiene que ver con la cuestión de una evaluación. Esto que vamos a hablar en el próximo, dentro de unos minutitos, el tema de la evaluación, pues se necesita medir esos contenidos. Entonces, desde una visión contable, si se quiere, vos que vas, caes en la escuela, traes cuántos contenidos son los chicos, cuánto no, y entonces ahí decís, bueno, esta escuela es eficiente, entonces este docente, Ignacio, anduvo bien, entonces capaz que, se mencionó el modelo chileno, entonces en Chile vos te caen con esa situación, te salió bien la evaluación, entonces a Ignacio le vamos a dar un aumento de sueldo. Sí, sin tener en cuenta escuela, las particularidades de los alumnos, las particularidades de la escuela, el barrio donde está la escuela. Perdón, aparte esto, digamos, lleva a... fomenta la corrupción, porque vos te vas a tratar de que los resultados te den, si estás poniendo un juego tu parte de tu sueldo, digamos. ¿Se entiende lo que planteo? Vos vas a querer que todo les vaya bien, digamos, y vas a hacer lo que sea para que esos pibes les vaya bien. Después, ¿dónde? Ahí jugás con la honestidad, incluso, vas empujando a docentes para que se cuide el bolsillo, digamos. Sí, sí. Es una locura. Vamos a escuchar un segundo audio que se va a centrar sobre, bueno, ¿qué es esto de la evaluación educativa? Implica eso, implica poner el sistema educativo y la formación de profesionales en función de los requerimientos de las empresas cuyo objetivo es el lucro, ¿no? Porque hay que decir, también nos llevaría otro rato largo discutir cuál debe ser la relación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, porque, digamos, desde Simón Rodríguez para acá, Simón Rodríguez, formador, maestro de Simón Bolívar o José Martí, etcétera, son pedagogos latinoamericanos que ponen en la formación para el trabajo un elemento fundamental de una pedagogía desenajenada, de una pedagogía propiamente americana, pero no en función del interés empresarial. Entonces, básicamente lo que está promoviendo el PRO, de hecho hubo un término que en su momento difundió San Miguel, que es una de las funcionarias de educación, hablaba de emprendizaje, ¿no? La idea de formar emprendedores para el mundo de la producción, le hace del mercado, de la competencia. De manera que ahí hay una discusión interesante para plantear, porque nosotros que defendemos una educación emancipadora, democrática, no podemos negarnos a discutir el vínculo entre la educación y el trabajo, pero sí cuestionar que se formen sujetos cuyo principal mérito sea la productividad y disciplina en el trabajo para asegurar la acumulación capitalista de las empresas, que por otro lado son parte de un modelo de desarrollo planetario que está depredando el planeta. Así que hay mucha tela para cortar y discutir con ellos, que no dicen tan abiertamente vamos a privatizar, sino que le dan como una vuelta de tuerca al lenguaje interesante, de qué hablamos cuando hablamos de educación y producción, educación y trabajo. Pero de todas maneras la formación de la Universidad para la Empresa, como la piensa Mauricio Macri o la gente que lo asesora, tiene que ver con formar cuadros competentes desde el punto de vista técnico que le permitan a la empresa generar mayor productividad en un mundo competitivo que no está en cuestión ni en debate, ¿no? O sea, la educación debe formar sujetos empleables, productivos, para que las empresas puedan competir en este mundo globalizado. Y nosotros ponemos en cuestión este mundo globalizado y ese modelo educativo, pero tenemos que discutir cómo debe ser la relación de la educación para el mundo del trabajo, ¿no? Estamos hablando con Pablo Himen, especialista en educación, integrante del Centro Cultural de la Cooperación y también investigador en educación. Vos mencionabas la importancia que atribuye el PRO a la evaluación docente en su discurso educativo. Uh-huh. ¿Qué relación guarda esta evaluación docente con ese imaginario que vos planteabas recién respecto de la educación pensada para el mundo empresarial? Bueno, muchísimo. Esto ya se aplicó en Chile y se está aplicando fuertemente en México, ¿no? Son dispositivos de regulación y control del proceso de trabajo docente. Ellos están pensando en un esquema donde, digo, la evaluación, los que estamos en el sistema educativo, somos docentes, etcétera, sabemos que la evaluación como práctica social está muy vinculada al proceso de aprendizaje. En verdad, cualquier actividad humana, uno dice, yo me levanto a la mañana, voy a hacer tal cosa, planifico eso, cuando termine el día dije, a ver qué pasó, qué resultó de lo que planifiqué. De manera que, en general, la evaluación como balance de lo que se hizo en función a lo planificado es una práctica humana de lo más corriente que se va perfeccionando en el tiempo. En el caso de las prácticas pedagógicas, un docente, solo o colectivamente, con la comunidad o como sea, se propone una serie de acciones que van a generar unos ciertos resultados. Estoy siendo muy esquemático en el planteo, pero para que se entienda. A la luz de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente dispone de herramientas y el sistema para evaluar si los objetivos, las metas, lo que él se propuso, llegaron a feliz término, para decirlo muy esquemáticamente. Lo que plantea el PRO como parte de esa concepción tecnocrática es que en este esquema de calidad educativa, como exámenes estandarizados, el docente va a ser evaluado en función de los resultados de los exámenes estandarizado de evaluación, como ocurre en Chile, digamos. En Chile el salario del docente, ahora se está desmontando, pero venía por ahí, un docente era sometido a una prueba estandarizada y en función del resultado el docente tenía un cierto salario, la escuela tenía un cierto financiamiento y a eso estaba atada la estabilidad laboral del docente. Ahora, ¿esto qué significa? Este modelo pedagógico no solamente dice qué tienen que aprender los alumnos, sino qué y cómo debe enseñar el docente, al que se lo convierte en un aplicador de un paquete pedagógico que elaboró el experto. Entonces, lejos de ser un trabajador que tiene algún control sobre el proceso de trabajo, bueno, ¿para qué educo yo? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? Se convierte en un aplicador. Y la evaluación acá tiene un sentido punitivo. Bueno, el que no logró buenos resultados, tendrá menos salario y eventualmente perderá el trabajo. Y este modelo punitivo de evaluación es absolutamente enajenante tanto para el docente como para los alumnos, ¿no? Bueno, es el modelo chileno concretamente y a nosotros nos preocupa que se pueda avanzar en este sentido, lo cual no quiere decir que la práctica educativa merezca un tipo de evaluación, pero no para castigar a los que no llegan al resultado correcto, porque entonces el maestro debe enseñar para el examen, sino para mejorar las prácticas pedagógicas. Bien, queríamos recordar que nos habíamos olvidado, así que lo merece, que el audio fue socializado por nuestros amigos del programa La Revancha. Bien. Que nos compartieron esta entrevista a Pablo Himen, integrante del Centro Cultural de la Cooperación e investigador sobre temas educativos. La Revancha es de FM. La Tribu. Bien, un primer punto para resaltar es, bueno, esta cuestión de la evaluación y el modelo chileno. Yo estuve el año pasado en Chile y hablando con docentes y es tal cual, así es una... Y me decían lo disciplinario que es para el docente esa situación en donde te cae gente de afuera que no tiene ni idea de la realidad educativa de la escuela y hacer una evaluación estandarizada que se hace, esto significa que se hace en cualquier tipo de escuela, y nosotros sabemos bien que la escuela es tan dinámica y los cursos son, no hay un curso y parecido, digamos. Absolutamente. Entonces caen en esas condiciones y después sobre eso se va decidiendo qué, cuánto pagarle a la escuela, cuánto aumentarle al docente, una situación muy jodida. A mí me quedó una cosa con esto de la evaluación, esta idea de que uno puede evaluar en un la evaluación es en un momento, de una forma y ya está. Y lo que decía un poquito el entrevistado, ¿no? La evaluación es constante en realidad, uno está evaluando constantemente y hay 20.000 herramientas para evaluar. Una charla con un alumno es una forma de evaluarlo también. Digo, entonces, claro, esta idea de que hay una instancia, eso del examen que es la evaluación y nada más, es mentira, esa cosa que todos los días en realidad estamos evaluando a nuestros alumnos, a nosotros mismos además, y en base a esa evaluación estamos planificando continuamente, digo, y está perfecto que haya evaluación, pero tiene que ser absolutamente cualitativa, digo, me parece, sobre todo, y que no es lo que estas pruebas, digamos, están trayendo, ¿no? No, y estaba bueno también destacar esto que decía, de que el docente con estas políticas se va convirtiendo en un aplicador y no como un ser creativo, que me parece que es lo más lindo que tiene la docencia, ¿no? Esto de poder crear en conjunto con tus pares, pero también con los chicos. Y con los chicos. Y lo otro es que ahí comentaba al principio de este audio, Pablo, que Macri busca formar un tipo de personas para este nuevo mundo con nuevas tecnologías y demás, y que me parece que ya lo sabíamos, ¿no? Que el objetivo era eso, que ya se venía aplicando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh, y que aparte lo dijo muy claramente en el debate presidencial. Entonces, me parece que no es algo que nos tenía que sorprender, sino que, en bueno, absoluto, ahora es aplicarlo. El 4 de marzo fue que se creó este nuevo instituto de evaluación educativa, no es algo que está por pasar o que por ahí viene. Está pasando. Ya se creó el instituto. Justamente el día en el que estábamos marchando se crea el instituto. Una cosa más que decía también Pablo, que tiene que ver con las palabras, ¿no? Esta cosa el PRO vino con todo, digamos, un diccionario, digamos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando normalización, sinceramiento de los precios? Y esta cosa, ¿no? Hay que estar constantemente en la alerta porque el engaño viene por ahí. O sea, nunca te van a decir lo que piensan, nunca te van a decir lo que quieren hacer. Entonces, siempre las antenas paradas para ver exactamente qué es lo que quieren decir. Porque utilizan palabras que, sí, llenas de cosas lindas y de referencias que son deseables, pero son mentiras, digamos. Yo quería, sobre esto último que decís vos, quería resaltarlo, también lo anoté. Porque hoy cuando ustedes dijeron buen día, ¿cómo les va? Que esto, lo otro, yo no dije nada porque estoy re indignado toda la semana, vengo con una calentura terrible. Porque voy a tirar un ejemplo que tiene que ver con estas palabras. Profesor de historia, el otro día leí por ahí de un ministro francés que estuvo con las monarquías, estuvo con la revolución, con todos los grupos de la revolución francesa, y después cuando volvió a la monarquía el tipo seguía ahí. Y el chabón tenía una frase de cabecera que decía que Dios le dio al hombre la palabra para ocultar el pensamiento. Eso, Perfecto, sí. Eso lo tienen todos los de PRO, lo tuvieron todos los del gobierno anterior y así, así, así. Y no se empaquetan. Entonces. No se empaquetan. Y sí, no, no se empaquetan. Me encanta cuando tirás así como frases lindas. El otro día tiraste también una buenísima. No se empaquetan, entonces estamos. Para mí es re jodido eso, el tema del lenguaje, porque ¿a dónde va esto? No es el tema de la evaluación como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje, no. Sino es el tema de disciplinamiento del docente y de esta cuestión de mercantilizar la escuela pública. Sí, entonces, imagínate con qué criterio puede llegar a armar un organismo externo a las escuelas una evaluación. Con el criterio de, bueno, mayor fracaso, menores salarios, tranquilamente podría ser eso. Y yo más allá, no solamente el docente, digamos, nosotros obtenemos, digamos, de alguna manera las prácticas educativas adentro del aula, es decir, es cómo formamos a nuestros pibes, además, porque a través de nosotros, eso no se corta en nosotros, esta mercantilización, uh-huh, digamos. Después es cómo formamos a los alumnos, así que me parece que es mucho más profundo. No, me quedé callada porque me pusiste en crisis con la frase, repétimela, Víctor, por favor. Que Dios le dio, decía este ministro francés, que Dios le dio al hombre la palabra para ocultar los pensamientos. Qué terrible, habiendo tantas cosas lindas para hablar, tantas cosas sinceras, tanta palabra del pueblo, pero bueno, hay quien la usa así. Vayamos al tercer audio. Estado mínimo en términos de garantizar los derechos que se propone Macri, de manera que el desmantelamiento, de hecho,

En lo local hubo un paro el miércoles, que auxiliares se movilizaron hasta el Consejo Escolar, acá de Almirante Brown. Recordemos que el gobierno de la provincia hizo una resolución, la resolución 142, que es la que permite que los consejos escolares contraten trabajadores privados, empresas privadas, para trabajar en las escuelas cuando los auxiliares están haciendo paro. Parece que había plata al final, entonces, ¿no? Parece que sí, ¿no? Es como, bueno, después también en esta semana fue, si no me equivoco, el jueves, que nos enteramos de los descuentos impresionantes que tuvieron en sus salarios los auxiliares relacionados a los días de paro, retención de tareas, que ha abarcado a un mundo de unos 65.000 auxiliares, según estuvimos leyendo, con descuentos que iban hasta los 7.000, 6.000, 7.000 pesos, una cosa tremenda. Y el viernes se continuó con una jornada más de paro. Y bueno, para hablar de esto estamos con Juan Anzorena, que es secretario general de ATE Brown, presidente Perón. Hola, Juan, ¿nos escuchás? No, se escucha. ¿No? ¿Se cortó? No se escucha. Bueno, ahora vamos a comunicarnos en unos minutitos con Juan para profundizar sobre este tema. Ya que estamos, quería tirar algo que nos quedó pendiente del bloque anterior, que que tiene que ver con todo esto que hablábamos de la mercantilización, la eficacia en términos económicos, puramente económicos, no pedagógicos, de toda la propuesta de Macri. Una noticia que se conoció hace unas semanas es que en la legislatura en Mendoza se aprobó lo que se llama el ITE en aula. ¿Qué es el ITE en aula? Es una suma en negro, que puede ser hasta el 10% del sueldo docente, que está ligada a qué? Al presentismo. Pero no al presentismo en general, sino uno, si falta más de 3 días en un mes justificado, ya no lo cobra. O sea, digamos, yo vos cuatro días porque estoy destruido, en cama, lo que fuera, y con un límite de 10 al año. Es decir, si te enfermaste, no sé, tenés una enfermedad grave y faltaste, no sé, estás internado un mes, chau, ya no lo cobraste. Y hay que tener en cuenta que en Mendoza... ¿Se está aplicando ya? Todavía no, se generó toda una situación complicada, entonces hasta ahora, por ahora, no se está aplicando. Hay que ver cómo se resuelve. El tema es que ya está aprobado eso. Es, repito, remuneración en negro y ligada a toda la cuestión salarial, a los aumentos salariales y al no faltar. Por ejemplo, decían compañeros allá de Mendoza que una compañía que esté haciendo quimioterapia no la podría cobrar, es algo terrible. Bueno, ¿ya tenemos la comunicación? Sí, estamos en comunicación con, entonces ahora sí, con Juan Anzorena, secretario general de ATE Brown, presidente Perón. Hola, Juan, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho bien ahora. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, estábamos comentando hace un ratito la situación de los auxiliares que se hizo pública esta semana, con el tema de los descuentos, los paros, y también con la resolución 142, lo explicamos brevemente, y queríamos preguntarte a vos, ¿qué pasó en estos días y qué resolvieron? Bueno, nosotros estuvimos movilizados todos estos días. Desde el miércoles hicimos una movilización del Consejo Escolar muy numerosa, más de 300 compañeros y compañeras. Movilizamos también el jueves a La Plata en reclamo de la devolución de lo descontado por las medidas de fuerza, y ayer nuevamente al Consejo Escolar con una olla popular. Mucha actividad, porque el ataque que estamos recibiendo es muy fuerte, como vos decías, con el tema de la resolución que pretende hacer entrar empresas privadas o trabajadores precarizados, o municipales, o padres, o cooperadoras. La resolución es muy amplia en ese sentido. Cualquier persona que esté dispuesta a reemplazar las tareas de los auxiliares para quebrar las medidas de fuerza. Y nosotros lo rechazamos. Esa resolución tuvo un repudio muy amplio. Hubo no solamente distintas asociaciones sindicales, estatales, docentes, sino incluso una decena o más de consejos escolares que por la presión de los trabajadores se vieron obligados a repudiar esa medida. Y hablo de consejos escolares incluso donde gobierna el macrismo. Discúlpame, Juan, y el miércoles fue que ustedes fueron al consejo escolar acá de Brown y lograron esto que estás diciendo, ¿no? Nosotros movilizamos el miércoles y logramos que el consejo escolar saque un comunicado rechazando la resolución, informando a la dirección general de escuela que no lo iba a aplicar, y a las directoras de escuela. Bien. Y por otro lado, nosotros responsabilizamos también a todo lo que tiene que ver con los inspectores, jefes de inspectores, porque están queriendo en algunos casos aplicar de la misma manera, haciendo caso omiso a la orden del consejo escolar. Vamos a ir por ellos, vamos a reclamar también que cumplan con la ley, en definitiva, porque esta resolución es completamente anticonstitucional, sí. no respeta ningún derecho, en definitiva intenta dar por tierra un derecho que está en la Constitución Nacional, que es el derecho a reclamar, ¿no? El derecho a huelga. Bien, escúchame, Juan, y habíamos escuchado en las noticias que los descuentos habían llegado a 6.000, 7.000 pesos. Sí, es un desastre. Han hecho un descuento a mansalva. Descontaron a 70-80% del sueldo a trabajadores que hicieron las medidas de fuerza y a trabajadores que no las hicieron. Incluso han recibido los descuentos compañeros que están de licencia médica, en algunos casos desde hace mucho tiempo. Y entiendo que por esto ustedes el jueves fue que fueron a La Plata. Nosotros ya el miércoles obtuvimos un repudio del consejo escolar respecto de los descuentos, donde además tenemos copia, le enviaban a la dirección general de escuela el pedido de que sean reintegrados los descuentos. El mismo consejo escolar se ve obligado a enviar ese comunicado ante la bronca de tantos compañeros ahí que le explicaban a las autoridades o le pedían explicaciones a las autoridades cómo vamos a hacer para darle de comer a nuestros hijos, a pagar los alquileres, etcétera. El jueves movilizamos a La Plata y también exigimos el pago inmediato. Hasta ese momento no había una fecha de pago y hubo un compromiso de pagar entre el 18 y el 20, cosa que a nosotros no nos conforma, si lo expresamos. Hay que aclarar que los descuentos hay descuentos por medidas por paros que hicimos desde ATE y hay descuentos por la medida que hizo SOEM, que es retención de tareas, medida con la que nosotros no acordamos, entre otras cosas porque no fue debatida con nadie, pero de todas maneras no nos equivocamos acá. La intención de la gobernadora Vidal y el ministro principalmente es quebrar nuestra lucha por aumento salarial, porque acá nos están queriendo cambiar el eje, pero no hay que olvidar... Eso no se resolvió todavía. Lo que nosotros planteamos es que se tiene que reabrir la paritaria salarial, porque nos dieron un 15%, en la mitad negro no alcanza para nada por la inflación que hay, sumado a los tarifazos que ya están llegando y los que se vienen. Juan, como para ir cerrando, ¿medida de lucha de acá en adelante, teniendo en cuenta toda esta situación, se ha resuelto? Sí, yo antes quiero comentar algo más. Sí. Nosotros ayer volvimos a movilizar el consejo escolar, hicimos ahí una asamblea y exigimos a las autoridades dos cosas. Por un lado, que hay muchos compañeros que esta situación no tienen forma de resolverla. Hay compañeros que tienen por ahí vía familiar o otros trabajos, chamba, pero hay muchos compañeros que no. Hay compañeras que son madres solas con varios hijos, la situación realmente se volvió desesperante. Entonces les exigimos al consejo escolar dos cosas. Por un lado, que no íbamos a aceptar de ninguna manera que le pasen ausente en las escuelas a los compañeros que no pueden llegar porque precisamente no cobran sueldo. Sí. Y que resolvieran eso de alguna manera. Nosotros planteamos distintas opciones, o que consiguieran fondos para cargar la SUBE, o que hicieran algún convenio con empresas de transporte locales, o que directamente le pasaran la asistencia. Bueno, finalmente el consejo escolar ofreció y firmó en un acta que los compañeros van a poder prestar servicio en las escuelas más cercanas a su domicilio. Uh-huh. Y por otro lado exigimos que para los compañeros que estuvieran en las peores situaciones o que lo requirieran, la solución al problema de la alimentación, porque bueno, realmente es muy crítico. Y también conseguimos un compromiso de que el consejo escolar, en conjunto con el municipio, van a disponer de bolsones de alimentos a todos los compañeros que hayan tenido por ayuda el 70% del descuento. Así que bueno, nos parece importante, por supuesto, lo que nosotros pretendemos, que se le pague ya el sueldo, lo que le descontaron ilegalmente, pero bueno, con la lucha obtuvimos estos logros que también nos parece que son importantes, que se tienen que conocer. Seguimos en la lucha, como vos comentabas, hay medidas de fuerza la semana que viene, y la otra, hay un paro nacional el 19. Nosotros estamos impulsando una lucha por la mala calidad y la poca cantidad de alimentos en los comedores escolares. Sí. Que también ponen en riesgo puestos de trabajo. Así que, bueno, y además en los hospitales, venimos un abrazo al Hospital Meléndez denunciando el vaciamiento de distintas áreas. Así que, bueno, vamos a seguir impulsando la unidad de todos los sectores. Recogimos solidaridad de muchos docentes, hubo docentes de distintas agrupaciones en las movilizaciones, hubo docentes que firmaron espontáneamente petitorios en escuelas repudiando la resolución de los descuentos, así que bueno. Bueno, muchas gracias, Juan, seguiremos acompañando y difundiendo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, lo escuchábamos entonces a Juan Anzorena, secretario general de AT Brown, presidente Perón. Y bueno, una situación tremenda la que están viviendo los auxiliares. Yo diría que después de esto podríamos escuchar un poquito de música que nos levante el ánimo pese a la situación.

suena hasta la